Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Bueno, pues ahora que estamos ya, que estamos empezando a grabar el podcast y estamos recibiendo ya noticias del tema de Diego Costa, que creo que ha sido casi más importante que el partido. Hay que estar tranquilos, parece que es solo una herida. Y bueno, y ahora ya pasamos al partido. El partido 2-0, victoria contra el Getafe. Una final menos, ya nos quedan 5. Habrá que ver ahora qué dice Simeone, ¿no? Que dijo que esperaríamos a que quedarse en 5 jornadas para ver si éramos candidatos al título de liga. Pero más candidatos no se puede ser después de los resultados que nos han dado el fin de semana con esa estrepitosa derrota del Barcelona en Granada. Tenemos a todo, o sea, ahora mismo estamos en una posición envidiable y esta liga es nuestra para ganarla y no para los demás. O sea, si no se gana esta liga es porque la hemos perdido nosotros, no porque la hayan ganado los otros ahora mismo. En fin, vamos a hablar hoy del partido contra el Getafe y hoy están con nosotros Álvaro y Mariano. Álvaro, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, pues un partido que por lo menos supone un cambio de tendencia por el tipo de rival, que no tiene nada que ver con respecto a los últimos 4, Bilbao, Barcelona, Villarreal, Barcelona, son equipos de clasificación, de zona clasificatoria alta, con un tipo de fútbol, el del Atlético de Madrid, y un tipo de actitud que es completamente distinta a la que hemos podido ver hoy. Un 11 titular bastante seguro, de garantías, sin rotaciones, sorprendente, después de que al parecer a partir del partido, por ejemplo, de Bilbao, sí que formaran parte de la idea de Simeone, el dejar entrar a jugadores para refrescar y no sobrecargar en exceso a los hombres más habituales, pero bueno, un 11 que permitía afrontar el partido con garantías ante un rival que se juega al descenso. Hemos empezado con cierta irregularidad, cierta falta de fluidez, algo que es bastante común en el Atlético de Madrid. Hay que decir que esa falta de fluidez es algo que no le penaliza, porque el juego del Atlético de Madrid es capaz de sobrevivir a partidos de ese tipo, con falta de ritmo y con las cosas difíciles de comienzo de partido, rival entonado y enchufado, rival que se juega en este caso la vida y sobre todo una presión al balón del Atlético de Madrid por parte del equipo del Getafe para intentar recuperar y poner en dificultades. Es otra de las mecánicas que también al Atleti más le cuesta dominar, ¿no? Y poco a poco, bueno, es verdad que la fluidez en términos, por decirlo, comunes, la fluidez es número de pases consecutivos que eres capaz de dar, ¿no? Hay equipos que necesitan 20 pases y hay equipos que necesitan 4 pases para encontrar un poco más de fluidez. Y ese es el caso del Atlético de Madrid. Necesita poco para progresar en el campo, para ver portería con más facilidad y desde luego para empezar a ver a los jugadores importantes y los que marcan diferencia. Diego Costa, Villa, Raúl García. Entonces, a medida que poco a poco ha ido asentándose en el campo, una vez más, la estructura, la solidez, el centro del campo, acortando un poco las distancias tan enormes que al principio de 30-40 metros con respecto a Diego Costa o a Villa, y poco a poco hemos ido creciendo, por supuesto, con balón toda la tranquilidad del mundo, sin excesiva profundidad, y es a balón parado una vez más como el Atleti consigue la pegada, consigue el gol y consigue adelantarse en el marcador. Yo creo que la celebración, la montaña de jugadores, escenifica la importancia del gol conseguido por Godín, tercero de la temporada, y escenifica la candidatura y sin ningún tipo de especulación, ¿no? La candidatura firme y desde luego la ventaja que tiene el Atleti en la clasificación que le deja esta victoria después de, como dices, el fallo del Barça y que puede permitirse incluso un fallo más antes de llegar a ese último partido del Camp Nou. Esta jornada lo que se ha producido es que hemos sacado de la agenda del calendario ese último partido que es peligroso y lo hemos conseguido sacar y intentar jugar a 4 partidos, los que quedan el Elche, Valencia, Levante y Málaga. Entonces, pues como tú has dicho, un partido de verdad importante para el equipo y con el susto final de Diego Costa que parece que nos vamos a quedar todos mucho más tranquilos y vamos a recuperar otra vez la sonrisa con el parte médico que circula ya en los medios, ¿no? Sí, bueno, ahora entramos un poco más en detalle y hoy con nosotros está también Mariano. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Después de un tiempo sin haber podido participar, me hubiera encantado haber participado el último día, lo que pasa que estaba celebrándolo todavía. Así que nada, bueno, el partido sí, creo que hoy es un partido reflejo, ¿no?, de la filosofía de juego de este Atlético de Madrid. Un partido que va a madurar, un equipo que va madurando poco a poco el partido, ¿no? Que en principio ha intentado jugar, como decía Álvaro, muy largo, ¿no? Con balones muy adelantados, con balones muy muy largos a los delanteros, a la carrera de los delanteros, y poco a poco se ha ido adueñando del fútbol, de la posesión incluso del balón. Ha ido generando peligro, sobre todo a balón parado. Ahí ha venido una ocasión clarísima de Godín, y luego también de un saque de esquina, de un rebote, pues el primer gol de Godín, ¿no? Una primera parte, pues que yo creo que en definitiva es un partido que hemos visto muchas veces esta temporada al Atlético de Madrid, ¿no? Luego ya en la segunda parte el Getafe también se ha echado un poco más arriba, ha intentado arriesgar más, ¿no? Creo que hemos estado un poco perdidos durante algunos minutos, pero creo que bueno, el penalti que ha fallado ahí Diego Costa podría haber sentenciado antes el partido, podría haber tranquilizado mucho más el juego ya final del partido, y bueno, luego al final hemos conseguido marcar. La verdad es que ellos tampoco nos han hecho mucho peligro, han tenido a lo mejor una ocasión puntual, ¿no?, pero no han generado sensación de peligro. Creo que eso es algo que también sigue siendo marca de la casa, ¿no?, de este equipo, que el otro equipo, el equipo contrario, no suele pues generar ese peligro, o no suele dar la sensación de generar peligro, aunque tengan ocasiones puntuales, evidentemente, porque esto es fútbol y al final en cualquier rechazo, en cualquier acción, pues te pueden marcar un gol, ¿no? Y bueno, no ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid, pero yo creo que ha sido el partido que tenía que jugar contra el Getafe. Creo que es una victoria, como decís, como creo que es, todo el mundo está de acuerdo, ¿no?, absolutamente fundamental para el devenir de la Liga. Ya con 5 partidos, suponiendo que el Barcelona y el Real Madrid pues van a ganar todo de aquí hasta la última jornada, pues nosotros vamos a tener que seguir luchando, pero tenemos una pequeña ventaja, que a estas alturas de temporada pues evidentemente hubiéramos firmado cualquiera de los que estamos aquí hace pues 3 semanas, un mes o a principio de temporada. Como decís, la Liga se nos puede escapar, porque todo puede pasar en fútbol, pero si se nos escapa será por nosotros. Tenemos la sartén por el mango en la Liga, tenemos que mantener el juego, tenemos que mantener la filosofía que hemos mantenido que nos ha llevado hasta aquí. Creo que físicamente estamos muy bien, creo que estamos muy muy bien. O sea, yo creo que hoy el equipo ha rendido a un nivel extraordinario para lo que podía rendir en un campo que yo creo que está en malas condiciones, y después del palizón, ¿no?, que se dieron el miércoles. Y hay dos cosas que, bueno, me hacen tomarme esta victoria mucho más alegre. Por un lado, lo que están diciendo los medios, los Twitter, incluso el tweet que ha generado el Atlético de Madrid, dice que por suerte Diego Costa solo tiene una herida tras golpearse en el poste, lo cual puede significar que bueno, pues es eso, una herida que a lo mejor está unos días, o yo firmaría una semana incluso, si tiene que estar. Y por otro lado, hacer mención a Adrián. Creo que el otro día jugó muy bien, y creo que hoy el rato que ha jugado también muy bien. Creo que de hecho ha dado la asistencia al segundo gol, ha dado también otro pase a Diego. Creo que si el chaval puede rendir como está rindiendo estos partidos de aquí al final de temporada, va a ser lo mejor que nos puede pasar en estos últimos partidos, porque es un chaval que calidad tiene de sobra, y si la puede mostrar y nos puede ayudar, ya que yo creo que físicamente está bien, pues va a ser un plus para este equipo importantísimo. Bueno, mientras estabas hablando, se nos ha incorporado también Fernando. Fernando, ¿estás por ahí? Estoy contento y feliz, porque la liga está en nuestra mano, la tenemos a punto de caramelo, ya solo la puede perder el Atlético de Madrid. El Barça y el Madrid ya no la pueden ganar, solo hay un equipo que la puede ganar y que la puede perder, que es el Atleti. Nos quedan 4 partidos antes de la visita del Nou Camp y no hace falta ni ganar el Nou Camp. Se ganan los 4 partidos, que tampoco es que jugamos contra el Bayern de Múnich ni la Juventus de Turín, y ganamos la liga. Es una ocasión única y hay que aprovecharla, porque estas ocasiones, como las desperdicies, nunca sabes cuándo van a pasar, porque nosotros no estamos todos los años arriba, como se ha demostrado que hemos tardado 18 años en llegar aquí. Por lo tanto, hay que aprovecharla. Es una ocasión única en nuestra vida. Fernando, ¿sí? solo apuntar una cosa, porque acaba de decir Simeón en la rueda de prensa dos cosas. Bueno, un corte más al Tigre no le hace nada, en referencia a lo de Diego Costa, entre risas, para hacer ser entonces que no es nada grave lo de Costa. Y ha dicho textualmente: para todos los atléticos se acabó el partido a partido, ahora es final a final. Lo hemos conseguido, Jorge. Lo hemos conseguido. Ahora al es final, final. Bueno, hay que decir que lo del Atlético de Madrid es de locos. O sea, la temporada del Atlético de Madrid es una cosa de locos. Absolutamente. Por eso, porque hay que culminarla. Álvaro, sí. Jorge y Mariano, ¿no es una ocasión única para ganar la liga? Sí. ¿Cuándo? ¿Vosotros podéis asegurar que sí. Se va a repetir esto alguna vez? Esperemos. No, si tienes toda la razón. No, pero en las circunstancias en las que está hablando, en las que estamos ahora inmersos en mitad, es evidente que va a ser muy difícil. Porque es que casi todas las ligas que ha ganado el Atlético de Madrid, ha sido porque uno de los dos grandes, por decirlo de alguna manera, en Barcelona o el Real Madrid, o incluso los dos, no estaban en el ajo. Y esta liga están los dos. Sí. Es muy difícil ganar, batir a los dos rivales en la misma temporada, y máxime en esta época. Sí, sí. Yo creo que hoy además era un partido un poco trampa, ¿no? En el sentido de que éramos los que jugábamos los últimos, ¿no? Y hombre, si hubiese ganado Barcelona hubiese sido otra cosa, ¿no? Pero esa presión de jugar, de tener la responsabilidad de que tienes que ganar para seguir siendo líder, si hubiese ganado Barcelona, sabiendo ya los resultados de los rivales y demás, y yo creo que es que este Atleti es de piedra. O sea, daba igual que jugáramos hoy, que jugáramos el miércoles, el viernes que viene. Da igual, o sea, son todo partidos finales, como acaba de decir el Cholo, como llevamos diciendo tiempo, y sí, partido a partido, pero si lo va ganando todos, pues te da igual, ¿no? Y yo creo que eso, que hoy pues será Getafe en un campo, o sea, un partido. Bueno, es que trampas son todos ahora, o sea, de los que nos quedan de aquí a... Es que el próximo viernes vamos contra el Elche, sí. y lo que no podemos hacer es estar pensando ya en el partido del Chelsea, claro. Es que ahí es tiene que... toda la razón este Simeone. Claro. O sea, que pensar, es que es fundamental, el partido del Elche, sí. O sea, era el partido, era fundamental sobre todo porque había que aprovechar la derrota del Barcelona. Es que el partido del Elche para mí es casi más importante que el partido de hoy. Es que el próximo partido contra el Elche es dejar la liga a 4 partidos y con la ventaja. ¿Qué iba a decir? Con la ventaja. Mira el Barcelona, lo de los partidos trampa. No, y los 6 puntos que le metes al Madrid. Al Real, porque el Madrid, al Real esa Madrid, jornada, esa jornada no juega. Claro. El Madrid se suspende. Psicológicamente, estás a 6 puntos. Eso, tú ves la tabla de clasificación y estás a 6 puntos. Que luego lo ganes y lo recuperes, bueno. Pero estás a 6 puntos. Sí, sí. Yo, volviendo un poco al partido, es verdad que yo me he quedado solamente en el primer gol, porque da la sensación de que cuando el Atleti mete el primero y se adelanta en el marcador, como decía Mariano, es muy difícil hacerle ocasiones al Atleti y muy difícil marcarle gol. Llevamos, de los últimos 9 partidos, 6 porterías a 0. 6 porterías a 0 en la recta final de una temporada, jugando cuartos de final de Champions, jugando partidos que valen un título, partidos contra el cuarto, partidos contra el sexto. Es decir, no estamos jugando contra rivales asequibles, son momentos determinantes, detalles que están jugando a favor del Atlético de Madrid, sobre todo su sistema defensivo, como hemos apuntado muchísimas veces, las pocas ocasiones que concede. y la fiabilidad defensiva que el Atlético de Madrid demuestra en cada partido, al margen de la jugada a balón parado o que ha sido un centro que nos han rematado y ha sacado Courtois. No ha habido otra ocasión de tiro a puerta por parte del Getafe, y conceder una ocasión por partido también es algo digno de destacar. Y desde luego que lo que le hace al Atleti fuerte es el sistema tremendo y el aguante que tiene para no conceder gol y para adelantarse. Y una vez que encuentra esa ventaja, al final el partido se va abriendo y las ocasiones se suceden con mayor facilidad, como es el caso del penalti, como es el caso de la jugada que comenta del segundo gol, como es el caso también de un tiro de Diego que es muy parecido al del Camp Nou. Me parece que le ha cogido el tranquillo y siente confianza con los disparos desde fuera del área. Y básicamente lo que permite que el Atlético de Madrid tenga esa tranquilidad y tenga esa contundencia a la hora de resolver los partidos es su defensa. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y desde luego que se lo han ganado, porque el sistema defensivo no viene de serie con ningún jugador. El sistema defensivo hay que trabajarlo. Y desde luego que el sí. En estos días me acuerdo de cuando llegó Simeone al Atleti. ¿Os acordáis de aquel primer partido contra el Málaga, que fue un empate a cero? Y lo dejó muy claro. Dice, lo primero es empezar por atrás, que no nos metan goles, ¿no? Y luego ya veremos. Y yo creo que esa filosofía la ha ido manteniendo. Y bueno, no es casualidad que hayamos sido la mejor defensa la temporada pasada y lo seamos ahora, ¿no? Te fijas, Jorge, la mayoría de las ligas, los equipos campeones, siempre está el equipo que gana la liga, el primero, el segundo o el tercero que menos goles encaja. Rarísima vez un equipo gana una liga con 50 goles en contra. El Atleti antes, metiendo 120. Efectivamente, el Atleti antes, que era un equipo que era ofensivo, jugaba bastante al ataque. Creo que esa temporada terminó como... Molina terminó como Zamora, el Zamora, ¿no? Sí. En cambio, el resto, los años siguientes, pues era un coladero la defensa, claro. Así que un coladero. Cuarto, claro. Sextos. Bueno, que se lo digan al Barcelona, por ejemplo, ahora. O sea, sí. El problema que está teniendo el Barcelona en defensa, por fijarse tanto del en ataque. Sistema defensivo, claro. Efectivamente, sí, sí. El Barcelona de Guardiola defendía de maravilla. Se llevó, yo creo que un par de Zamoras Valdés por esa época. Sí, sí. Los equipos se construyen atrás. Si eres un coladero en la defensa. Al por final muy bueno es que seas arriba. Todos los días metas cuatro goles. Porque defendían el Barcelona de Guardiola, o sea, presionaba desde arriba. Y el Barcelona, este ya desde Tito y este ya del hombre este, pues no hace nada de eso. No, el caso es que eso que digo, que se suponía que la presión iba a ser para nosotros y al final acaba siendo para los demás, ¿no? Y más que puede ser, como dices tú, la semana que viene con el partido del Elche, ¿no? Lo que está claro es eso, que. Ahora sí que dependemos de nosotros mismos. Ya dependíamos, ¿no? O sea, ya antes de este partido, ganando todos los partidos, antes de esta semana, ganando todos los partidos éramos campeones. Ahora, ya incluso sin eso, pero ya, es lo que comentaba Fernando, que comentaba yo al principio. Esta liga es nuestra para perderla y ganarla, pero todo depende de nosotros ahora mismo. Comentaba Mojit, que por cierto mucha gente nos pregunta que a ver cuándo aparece por aquí. Bueno, cuando pueda, está liado, pero... Me imagino que está ansioso por hablar con nosotros aquí, pero comentaba que en Facebook el otro día que le gustaría, que no estaría mal que nos tuvieran que hacer el pasillo en el Camp Nou, ¿no? Y tal y como comentaba Fernando ahora, pues es que es posible, ¿no? O sea, llegando, manteniendo este ritmo, porque una cosa que a mí me ha quedado clara hoy, bueno, y en los últimos partidos, es que yo no veo al Atleti perdiendo ningún partido. O sea, ahora mismo, como mucho que algún rival te pueda rascar un empate. Un empate. Pero perder un partido entero. Muy difícil. Es que si analizas el calendario, mira, nos toca el Elche. En victoria en casa, segura, no hay duda. Luego el Levante fuera. Pero es que como mucho, un empate y siendo muy generosos. Luego el Valencia fuera. El Valencia va a estar más pensando en la Europa clasificación League. Para la Europa League, que le puede dar plaza directa de Champions, que en la Liga. Y luego el Málaga en casa, si ese partido te juegas la liga, vamos, es que pierden el Málaga de goleada. Lo tenemos en la mano. Bueno, y el otro día entrevistaban, ahora que sacas al Málaga, entrevistaban a Camacho, Jugador que, bueno, para que no lo sepa, jugó en el Atleti. Está en un momento espectacular. Sí, sí, y desde luego no, ya no pertenece para nada ni tiene ningún vínculo con el Atlético de Madrid, pero en las declaraciones que hace, ya no solo Camacho, sino alguna otra declaración de jugadores que desde luego no tienen ningún tipo de interés en el título de Liga, allí hay una corriente y hay unas ganas de que el Atlético de Madrid gane la Liga. O sea, sí. Eso... Yo estaba eso pensando y... en... estaba viendo en el... Creo que estaba calentando a Adrián en la banda, en el partido de hoy, y estaba hablando con Colunga, ¿no? Porque creo que coincidieron en el Deportivo. Había varios jugadores hoy, ¿no? Gaby con, en el Getafe. Bueno, muchas combinaciones, ¿no? Pero estaba hablando con él y me estaba imaginando. Digo, joder, esta gente ahora... Claro, cualquiera que les hable dentro del seno de futbolistas, ¿no? Tienen que estar... Los demás, ¿no? O sea, si Colunga, por ejemplo, preguntando a Adrián, dándole la enhorabuena, ¿no? A todo el mundo diciendo, joder, es que estos tíos se llevan la Liga, ¿no? Sí. Es que la envidia de el Atleti, sentir, ¿no? El Atleti es la envidia de, sí. de cualquier equipo, incluso yo diría yo que concretamente de Barcelona y Madrid, porque el trabajo, es otra vez, utilizamos siempre las mismas palabras, trabajo, sacrificio, esfuerzo, el valor de Simeone para armar un equipo, es tremendo y consigue eso, que a raíz de fortalecer y de formar eso, un bloque muy sólido que va todo a una y que se entrega como el que más, consigue vencer a cualquier tipo de individualidad, cualquier fútbol basado en jugadores concretos y en acciones concretas como son las que reflejan el Barcelona o el Real Madrid en estos momentos. Y es verdad, el avance de resultados del Atlético de Madrid no solo se produce en la Liga, en la clasificación y en Champions, sino que también se produce a través de una recuperación de sus valores identitarios e históricos más característicos, ¿no? Entonces, el Atleti no gana de cualquier forma, el Atleti gana siendo él. Gana con los valores, con todo aquello que le configura y que le es propio. No estamos viendo un equipo que le han metido una dosis de lo que fuera, ¿no? No es un equipo que ha rescatado sus propios valores que estaban enterrados, estaban ahí, y Simeone no se ha inventado nada. Simeone lo único que ha hecho es poner de manifiesto quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer cuando salimos a un campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta evolución y esta progresión, crecimiento por parte del Atlético de Madrid no solo es a través de los resultados, sino que es también a través de su propia esencia y con una credibilidad brutal, porque es un equipo creíble. Tú ves al Atlético de Madrid o aquellos que hayan visto a los mejores Atléticos de Madrid de la historia... hoy, si ven un partido del Atleti, verían su Atlético de Madrid, no verían una cosa ajena al club, verían una cosa que se identifica muy claramente y perfectamente con los ideales del club, ¿no? Parece, no sé, a mí me dan esperanza estas cosas, ¿no? En el fútbol, ¿no? El fútbol moderno al que tanto, que tanta rabia le tenemos, ¿no? De los millones y de la mercadotecnia, sí. Y demás. Ver al Athletic líder en la Liga, o al Liverpool líder, que hoy ha ganado al City también en la Premier, ¿no? Te da esperanzas de pensar que equipos que ejemplifican lo que es el fútbol, que no, el fútbol no solo son millones y nombres, ¿no? El fútbol es un deporte que se juega en un campo de 11 contra 11, ¿no? Y, sí. y ver lo que están haciendo tanto Liverpool como Athletic en sus respectivas ligas es de elogiar, ¿no? Porque nosotros somos millonarios, ¿no? Que nosotros no somos el Numancia, tampoco no vengamos tan abajo. No, pero... Que somos el tercer equipo de España, que no somos cualquier equipo. No, sí, si yo no digo cualquier equipo. Somos claro. Un equipo en comparación con la capacidad de los jugadores y demás, bastante limitado. Pero es un equipo, bueno, somos un equipo que jugamos al fútbol. Con el Madrid y el Barça, pero somos el tercer equipo de España, que no lo va a ganar la Liga el Valladolid. No. Sí, pero... Pero esto, Fernando, o sea, yo creo que lo que está haciendo el Atlético de Madrid no es solo por estar primero en la liga, que es impresionante, ¿no? Y frente a dos emporios, por decirlo de alguna manera, económicos, ¿no? Que están muy por encima de todos los equipos. El Atlético de Madrid también está por encima del resto de equipos si descontamos al Madrid y al Barça, ¿no? Pero quizá la diferencia no sea tanta. Pero lo que es que no solo lo está haciendo en Liga, es que lo está haciendo en la Champions. Y en la Champions también está compitiendo contra equipos que tienen unos presupuestos mayores. Entonces, hay que valorarlo, ¿no? Y tienen un presupuesto mayor, pero tampoco nosotros somos el Numancia o el Racing de Santander. Pero mira, Champions, que, por ejemplo, Fernando, mira la comparación con todos los demás equipos. Que lo estamos haciendo muy bien, pero que somos el Atlético de Madrid, que no somos cualquier cosa, ¿eh? Fernando, el Atlético de Madrid lleva 20 años viviendo de su historia, viviendo para atrás. Por culpa de una mala gestión en todo tipo. Me da igual por lo que sea, pero el aficionado del Atlético de Madrid le habían dicho que su club era el tercero de España, pero en los últimos 20... Álvaro, creo que le hemos perdido. Justo cuando se ponía interesante. Somos el tercer equipo de España sobre el papel, pero insisto, en los últimos 20 años el Atlético de Madrid ha vivido mirando a su historia. Ahora mismo, otro de los grandes cambios y del enorme futuro que se nos presenta es que eso ha cambiado. O sea, ya el Atlético de Madrid deja de mirar al pasado y mira al futuro. Mira al futuro con un equipo que pelea en estos momentos por la Liga, en un equipo que pelea en estos momentos por la Champions. Entonces, yo creo que evidentemente hay que vivir el momento y en el fervor de lo inmediato, de querer ganar los títulos y cada partido y al Barça y al Madrid y todo. Pero lo realmente importante para el club es continuidad, es estabilidad y es aparecer en las fases finales de toda competición a nivel, desde luego, internacional, a nivel continental. El Atleti tiene un reto de 3-4 años de mantener este rendimiento. Ese es el gran reto. Otra cosa, sí, a todos nos gusta que este año acabemos rematando la gran temporada. Pero para un equipo que efectivamente era el tercer equipo de España, y es el tercer equipo de España, y que ha estado 20 años, insisto, viviendo de cara al pasado para reivindicar su condición de grande, necesita años de apariencia en nivel competitivo, de Champions, semifinales, final, cuartos. Otra cosa es que se consiga, pero desde luego apariencia y dejarse ver y desde luego reivindicar con presente y no con pasado. Hombre, lo que está claro, yo creo, y llevamos tiempo diciéndolo, pero es que a mí, yo no me canso de decirlo, es que no estamos ahí por casualidad o, como decía antes Fernando, ¿no? que siempre los años que hemos ganado la Liga ha sido porque uno de los otros dos pues ha estado mal o los dos. No. Estamos ahí contra, probablemente si le preguntas a cualquier madridista o barcelonista, pues los dos mejores equipos del mundo, como dirían ellos. Estamos ahí por delante de ellos, por merecimientos propios y siendo mejores que ellos, ¿no? Y lo hemos demostrado tanto en Liga como lo estamos demostrando en Europa cuando hemos jugado contra ellos, ¿no? Como eliminando al Barcelona el otro día. O sea que no, nadie nos puede quitar el mérito de estar ahí ni pueden poner ningún pero, ¿no? Que otra vez lo de siempre, ¿no? Pues todo, parece que no es que estemos nosotros primeros en la Liga, sino que son los otros dos los que no están primeros, ¿no? O el otro día no eliminamos al Barcelona, sino que fue el Barcelona el que cayó eliminado, ¿no? Pero aún así el mérito de lo que estamos haciendo y de lo que está haciendo el Cholo, lo que decía Fernando, ¿no? Esto hay que aprovecharlo porque, a ver, ojalá, ya he dicho yo, ojalá que se repita y que se pueda repetir o que podamos incluso mejorarlo, ¿no? Pero donde estamos ahora mismo, yo creo que probablemente incluso en los mejores años del Atlético no habíamos llegado así, ¿no? Peleando como estamos por todo, ¿no? Que estemos en semifinal de una Champions. Antiguamente, como puedo pedir, disputando la Liga, la más cercana que recuerdo es la temporada 70-71. Que se llegó a las semifinales de la Copa Europa, que nos eliminó el Ajax de Johan Cruyff, y en la final de la Liga, en el último partido, se empató con el Barcelona en casa y por ese empate no se ganó la Liga, por un punto. O sea, pero si se ganara uno parecido de los dos, se hubiese mejorado. Si se ganan los dos, no hay duda. Si se gana la Champions, también sería la mejor temporada. Y si se gana la Liga, pues sería como las 9 temporadas que hemos ganado la Liga. pero combinación de Liga y Champions tan cerca, la más que me acuerdo, la 70-71. Porque luego las ligas del año 72-73 no jugamos la Copa Europa, porque solo se jugaba uno, y la 76-77 tampoco jugamos la Copa Europa, y la del año del doblete es que no jugamos en Europa. O sea, lo más cercano de disputar Liga y Copa hasta estas alturas es el año 70-71. De todas formas, en el 70-71 en Liga se perdieron 5 partidos y creo que en estos momentos en Liga hemos perdido, si no me falla la memoria, 3 o 4. Español, eso es. Almería, sí, y Osasuna. Sí, 3, eso es. Entonces, yo estoy seguro de que este equipo va a pasar a la historia del Atlético de Madrid, va a pasar a la memoria de los aficionados, se van a acordar de sus nombres, estoy convencidísimo, independientemente ya del resultado. Y creo que el título marca un hito en la historia de cualquier club, es evidente, y desde luego consagra y recompensa un trabajo muy bien hecho, eso sin duda, pero yo creo que desde luego con el camino recorrido y con las sensaciones que está transmitiendo el equipo, yo creo que este equipo va a ser recordado por mucho tiempo, si no llega a ser el equipo referencia a partir del cual haya que comparar todo tipo de éxito de futuro. Y desde luego que si la mejor temporada que propone Fernando es la 70-71, desde luego que en Liga se perdieron 5, ahora estamos con 3 partidos perdidos en Liga. Y además creo que en la 70-71 creo que no había 20 equipos en primera división. No, eran dos partidos, eran a 3 puntos. Eran 2 puntos. Yo en puntos no entro, entro en derrotas por temporada. Y las derrotas en la 70-71 son 5 en una liga de 16. Y esta temporada en una liga de 20 llevamos 3 derrotas sin perder en Champions ni un partido. Yo no sé en la 70-71 cuántos partidos se perdieron a pesar de que se pasara la eliminatoria. Pero desde luego que sin duda que este es el mejor Atlético de Madrid de la historia. Otra cosa son los títulos, hemos discutido mil veces, pero tranquilo, Courtois, que eso también te lo darán. O sea, cuando termine esta temporada podremos decir que incluso por títulos, yo estoy seguro que vamos a poder decir que por títulos también es el mejor de la historia. Sí, Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe Luis, Mario, Thiago, Gaby, Coque, Arda Turán, Diego Costa, Villa, Adrián, yo creo que son nombres que van a pasar, insisto, y van a ser recordados por mucho tiempo. Sí, no sé. Es que es eso, para mí es... Y desde luego Simeone, por supuesto. Obviamente. Es un equipo, ¿no? O sea, lo que ha hecho Simeone es un equipo de fútbol. A eso me refería antes, ¿no? En este fútbol moderno se ha dejado muy de lado el tema de equipo y se han basado más en las estrellas, ¿no? Tienes a, pues eso, el Barcelona de Messi o el Trampas de Cristiano, no sé qué. No, es que un equipo son 20 y tantos jugadores más cuerpo técnico, ¿no? Pero es que o el Chelsea de Mourinho. No. Uh-huh. Un equipo de fútbol es un equipo. Yo creo que es mucho más que un equipo, ¿no? Yo creo que es el convencimiento de una idea, la asimilación y absoluta y el convencimiento absoluto por parte de todos los jugadores de una idea de fútbol que representa a Cholo Simeone, que además no es una idea sencilla, o sea, es de un trabajo táctico extraordinario, un trabajo físico extraordinario y una absoluta creencia de todos los jugadores, una absoluta fe en los resultados que da esta forma de jugar, esta forma de pensar, de sentir, de absolutamente todo, ¿no? Yo creo que los equipos que logran llegar a este tipo de nivel, pues creo que son los que marcan, los que hacen historia, ¿no? Yo creo que el último equipo que ha hecho eso posiblemente fuese el Barcelona de Guardiola. En cuanto al convencimiento de una idea y que vamos, y liderazgo por parte de esa idea de su entrenador, ¿no? Entonces, igual que anteriormente todo el mundo quería jugar al tiki-taka del Barcelona. Se está viendo además en las contrataciones de muchos entrenadores que lo que apuestan es por un entrenador con que pida intensidad, que pida intentando buscar el Simeone, intentando buscar el Pichi y el nuevo Simeone. Eso son tonterías. Yo por, no el, hay nunca por eso dos iba entrenadores iguales. Claro, a lo mejor Simeone esto mismo en el Barcelona no lo podría hacer. No, él a la semana 4 se le echan encima. Él reconoce que en el Barcelona este fútbol no funciona. O sea, este es un fútbol, la propuesta de Simeone para el Atlético de Madrid es una propuesta específica para el Atlético de Madrid. Y como nos decían en un comentario, o sea, lo que está haciendo Simeone con el Atlético de Madrid no lo podrá hacer ni lo podría hacer en ningún otro club. Primero porque él entiende, él ha jugado, él ha vivido aquí, él conoce a la afición, él conoce el fútbol, él conoce la casa. Primer lugar, experiencia propia. Segundo lugar, él sabe lo que tiene. Es decir, a mí me hace gracia cuando el Rayo Vallecano, el entrenador sale diciendo que van a jugar a tener el control y a mandar en el campo y con posesión. Y digo, pero coño, si sois el Rayo Vallecano. El de las gafas. Que decía lo mismo. Bueno, ahí... por eso digo que la adaptación del fútbol y de la propuesta es tan originaria del Atlético de Madrid, tiene tanto sentido en cuestión de identidad del propio fútbol del Atlético de Madrid, y aunque no sea el fútbol, la manera, como dice Mariano, la manera de entender, de sentir y de plasmar en el campo lo que somos, es esta. O sea, esta es la verdadera manera de la que está haciendo el fútbol, el planteamiento que está llevando a cabo el Atlético de Madrid. Por eso digo que no solamente es una mejora y son resultados, sino que es Atlético de Madrid. Es Atlético de Madrid. Todos los valores, la humildad, el partido a partido, el silencio y trabajo. ¿Dónde está el Balón de Oro? ¿Dónde está la fanfarria, los circos, el árbitro, el otro entrenador? ¿Dónde está todo ese tipo de lenguaje? Eso se ha perdido. Eso no entra a formar parte del Atlético de Madrid. Ni entrará nunca. Porque el Atlético de Madrid sabe que si quiere algo lo va a tener que ganar en el campo por sus propios méritos. Y que no le cabe escudarse ni en árbitros, ni en cuestiones de individualismo brutal, tipo de entrega de trofeos a jugadores. Estamos hablando de fútbol, esto no son jugadores que salen al campo y corren detrás de una pelota, esto es un equipo. Un equipo que entrena, un equipo que se prepara, un equipo, como dice Mariano, un equipo que siente y que se compromete primero con su entrenador, con su fútbol, con su idea, con su afición. O sea, es un equipo el que gana y el que pierde. Y todo lo que no sea así será una vía errónea para el Atlético de Madrid. El Atleti no puede partir de la base y del lema de que queremos tener los mejores jugadores por puesto del mundo. Ese lema no entra en la filosofía del Atlético de Madrid. No puede, no, y no le corresponde. Es algo que no forma parte de la idea del Atlético de Madrid. Por eso digo que tiene mucho que ver la forma de la que está ganando y la que está liderando este equipo la clasificación. Y es a partir de su propia esencia y de sus propios valores. No, mejor dicho, yo creo que difícil. Bueno, si os parece, como ya hemos, parece que hemos dejado el partido un poco de lado, y hoy vamos con el tiempo un poco limitado, hacemos lo mejor y lo peor y entramos a hablar un poco de, pues, una del partido que nos toca esta semana y otra de la Champions, ¿no? Que desde que grabamos el último programa no hemos hablado de Champions, del rival. Así que, bueno, pues Fernando, que ha sido el último en llegar, cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Lo mejor, la seguridad defensiva. Es impresionante la tranquilidad que te transmite este equipo en defensa. Prácticamente sabes que cuando metes un gol tienes un 90% de posibilidades de ganar un partido. Es una seguridad defensiva de un bloque que defienden todos a uno, y luego si alguna vez el rival consigue sacar un tiro, pues tenemos ahí a San Courtois, que hoy ha tenido poco trabajo, pero la que ha tenido la ha sacado. Es un portero sensacional, porque no es que tenga mucho trabajo, pero siempre está ahí en el momento clave. Y lo peor, la lesión de Diego Costa, aunque parece ser que no ha sido tan grave como parece a primera vista, que ha sido un golpe, pero hay que tener cuidado a ver lo que pasa finalmente. Siempre las lesiones son lo peor. Mariano, lo mejor, lo peor. Pues bueno, lo mejor evidentemente la victoria y lo obtenido, ¿no? Lo que significa esta victoria de cara a la Liga y de cómo se ha conseguido, ¿no? Creo que hay que destacar a todos los jugadores, el nivel defensivo, a nivel de medio centro, en la delantera y también los que han salido. Creo que todos los que han salido, bueno, Cebolla ha sido prácticamente inédito, ¿no? Pero creo que tanto Adrián como Diego, sobre todo Adrián, han aportado bastante, ¿no? a lo que han salido. Entonces, bajo ese punto de vista, muy bien, ¿no? Un partido que se presumía difícil, creo que se ha jugado como se tenía que jugar y se ha ganado. Y en cuanto a peor, pues igual, lo que ha dicho Fernando, ¿no? La lesión de Diego Costa, que bueno, que esperemos que se confirme que no es nada, pero que nos ha dejado todo ese lado. Yo es que ni he celebrado el gol, pero enseguida, como he visto que se iban todos los jugadores a por Diego Costa y incluso había gestos en la de Felipe Luis y de otros jugadores dándose las manos a la cara. Incluso cuando se ha ido con la camilla, había gente del público, incluso del Getafe, que se echaba las manos a la cabeza. Entonces uno, pues joder, decía, madre mía, a ver, es que están viendo cualquier cosa que está ahí. Pero bueno, parece que a pesar de que las fotografías son muy muy duras, porque parece que es así, es un corte. Esperemos que sea así, que acabe así y que bueno, que si puede estar para el viernes, pues bien, y si no, pues que sea lo antes posible para seguir colaborando en el triunfo de esta liga y llegar lo más alto posible en la Champions. Álvaro, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor? Yo lo mejor me voy a quedar con la imagen de la celebración del primer gol. Insisto, la montaña de jugadores me parece bastante significativa. El gol también hay que tenerlo en cuenta, que es un gol que viene con el balón y el jugador Godín va con el sol de cara. Yo no sé cómo es capaz de... Además está el sol muy tendido en esa zona del campo. Cómo es capaz de incluso ver que el portero está adelantado y cabecear el balón para que vaya a portería. Y eso me ha parecido un detalle que nos ha permitido coger ventaja en el marcador, que es lo importante, que el Atleti se adelante y que rompa el partido, el equilibrio en momentos, pues bueno, era un momento final casi de primera parte, bueno, bien, sin sufrir, sin llegar hasta los últimos minutos, con tranquilidad. Yo creo que el partido ha discurrido con cierta tranquilidad, dominio más o menos de la posición, bien. Yo creo que también luego el tema, voy a pasar ya a lo negativo, creo que el tema de la defensa, es verdad que con el balón jugado el Atlético de Madrid, sobre todo a nivel posicional, domina muy bien el territorio, domina muy bien la zona, los jugadores ocupan los puestos que le corresponden, las dos líneas de cuatro se montan muy bien, si falla uno sale uno en la cobertura, si se va alguien de un defensa del Atleti, enseguida acude alguien a su ayuda. Eso es verdad, con balón en movimiento no tenemos ningún problema para controlar a los rivales y para obligarles a finalizar jugada o tirar desde fuera, minimizando riesgos de cara al gol. Pero en las jugadas puntuales, concretas, balón parado, tenemos grandes problemas, sobre todo en el tema de los marcajes. Tema de marcajes y temas de... De marcajes individuales, y yo creo que ahí es donde más débiles nos mostramos, sobre todo pues eso, en la jugada que ha comentado Fernando, que si bien a Courtois le va el cuerpo, pero bueno, también hay que estar bien, bien posicionado y eso, como reproche, corregir esas jugadas y eso, los marcajes individuales que sean más cerrados en los centros, ¿no? Bueno, ya se trabajará en ello. Yo por mi parte lo mejor, bueno, pues casi que todo, ¿no? O sea, el resultado, cómo se ha dado, ¿no? Viniendo con los resultados que había, ya teníamos el fin de semana, el liderato, el seguir ahí cada vez más distanciado de los rivales, porque cada vez nos estamos distanciando más y en este arreón final, que era cuando mucha gente esperaba que desfalleciésemos, pues yo lo veo al revés, ¿no? No solo no desfallecemos, sino que somos los que estamos tirando y veo que somos los que podemos seguir tirando, ¿no? Lo hemos demostrado hoy, creo que lo demostraremos el viernes y así hasta lo que quede en las cinco finales que quedan, ¿no? Como dice Simeone. Eso es lo mejor. Lo peor, pues eso, que haya que esperar tanto tiempo, ¿no? Yo por mí jugábamos las 5 finales el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y que se acabase ya la semana que viene, porque pese a que no es mucho, pero se va a hacer largo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hace largo, pues se disfruta también más tiempo, ¿no? Habrá que ir esperando y eso, llegar, ir con los partido a partido, pero ya cada final yo creo que hay que disfrutarla. Bueno, como hoy, si os fijáis, hoy estamos haciendo el programa de hemos ganado en Getafe, pero del partido en sí hemos hablado muy poquito porque es esa sensación, ¿no? Como de que vas ganando, ¿no? De que vas, eso son finales y los detalles es lo único que te interesa, pero el resultado final, ¿no? Es lo que importa también, ¿no? En fin, eso, que lleguen rápido lo que falta. Y bueno, lo que falta es, obviamente tenemos el partido de Liga que se ha adelantado al viernes por el tema de los rivales de Champions y demás, ¿no? Jugamos el viernes a las 8:30 contra el Elche en casa, que, bueno, como ha dicho Fernando, ¿no? Eso tiene que ser una victoria sí o sí. Ya sabemos que todos los partidos ahora son trampa, pero vamos, ahí no creo que haya... La única historia, pues, es saber que me imagino que para mañana ya sabemos exactamente qué es el tema de coste y demás, que todos esperamos. Se está comentando, ¿no?, que no es nada, que es un corte nada más, un corte bastante impresionante, si habéis visto las fotos, pero un corte al fin y al cabo. Y nada, y la única duda, yo a mí hoy sí que he echado de menos un poco a Arda Turán, ¿no? Es un jugador que te da algo que hoy no teníamos, ¿no?, en el tema de la posesión. Y es un del que no se está hablando mucho de su lesión, ¿no? A ver si le podemos recuperar. Pues eso pronto, es bueno, ¿no? Eso es bueno. Sí, sí, es bueno, sea, que, hombre, igual que no se habló de Diego Costa el otro día, ¿no? Ahora en los momentos importantes estamos demostrando que el grupo está respondiendo, ¿no? Pero y que, no hay dependencias, ¿no? Que no hay dependencias. Claro, claro. Es decir, que podemos sobrevivir en Barcelona más de 45 minutos sin Diego Costa y que podemos afrontar una vuelta contra el Barcelona sin dependencia de que nos falte el jugador más importante de cara al gol, que es verdad, es un hecho objetivo. Y Arda Turán. Sí, totalmente. Sí. Dice Jorge que no se habla mucho, pero no. cada partido, claro, que pasa... Que es bueno que no se hable, ¿no? Sí, totalmente. Hay bajas que se notan más, y lo dijimos en su momento. Sí. Las bajas de sí. Felipe Luis... La de Felipe Luis fue un desastre. Fue un desastre. Esa baja se notó bestialmente. Y luego sí, el único partido que no ha jugado Courtois en la portería, el esperpento que hicimos en esa demarcación del campo fue otro desastre absoluto. O sea, que sí, recemos los dos únicos puestos que no tienen recambio, ¿no? Los demás todos tienen recambio, sí, y de garantía. De todas formas, el también coincidió lo de Felipe Luis con el tema que ya habíamos comentado, el tema del bajón físico, que se suponía que era un tema el propio ciclo de preparación física. Y yo creo que al final está dando la razón. Yo creo que físicamente el Atlético de Madrid está terminando muy bien. De la milonga, del bajón físico, te iba a decir. Bueno, era como le dicen, la depresión esta, ¿no? Tienes las altas y bajas, y esa era la baja, ¿no? Estoy mirando lo de Costa y estoy leyendo que es una herida en la tibia. Físicamente, o sea, al ritmo el hecho de lesión. Sí. Rotura ni físicamente, nada, no, vale. Físicamente, al ritmo de partido que tiene el Atlético de Madrid miércoles-domingo, es imposible recuperar. Cuando además tampoco tiene una rotación que le permita dar descanso a jugadores. O sea, que lo de bajón físico, pues... El físico no se puede recuperar. Salvo con descanso. El físico solo se recupera a través del descanso. Estoy diciendo esto, lo que decían, o sea, lo que se suponía que, o lo que suponía, no, lo que se decía desde el propio club. O sea, era la preparación era así, y que si físicamente en ese momento pues se notaba un bajón, era porque acorde a lo que se estaba planeando para acabar la temporada. Físicamente mucho mejor que ahora. Sí. Bueno, lo ha dicho Simeone hoy. Mucho mejor que me han preguntado por el trabajo, el estado físico del equipo, y ha dicho que hay un gran cuidado de los jugadores y un gran trabajo del profesor Ortega. O sea, está todo... Eso es sorprendente, lo del estado de forma a 4 partidos de final de liga y a, incluso con carga de partidos de Champions de por medio, es sorprendente cómo ha tenido, cómo ha aguantado el fondo físico de los jugadores. O sea, ten en cuenta que son jugadores porque por el estilo de fútbol de Atlético de Madrid penalizan mucho el cansancio y el esfuerzo. O sea, no es un equipo que ande por el campo. Creo que estuvo muy bien planificado en el sentido, cuando llegamos al Ecuador de la Liga, estar ahí arriba como estábamos hace que puedas, en cierto modo, permitirte dar un pequeño bajón para luego dar ese último empujón. Cuando, por ejemplo, los rivales, como en el Barcelona o el Madrid, no podían permitirse eso porque en el momento que tenían un descuido, ¿no? Y pese a las plantillas más amplias que tienen, no, o sea, tienes que estar ahí, ¿no? Si ya vas por detrás, no puedes permitirte ningún respiro porque en un respiro te caes. Y el hecho de que hubiéramos hecho las cosas bien desde el principio significó que tuvimos ese pequeño bache, ese pequeño bajón, pero no nos llegamos a descolgar, ¿no? Que mucha gente pensaba que sí que iba a ser así, ¿no? No fue así y ahora físicamente, pues yo creo que... Mucha gente, incluido Atléticos, porque había algunos que no confiaban en este equipo. Sí, sí. En el sentido de que no iban a aguantar el tirón, sí. De que íbamos a caer, que si los árbitros, que si San Pedro... Y ni los árbitros, ni San Pedro, ni conspiraciones judeomasónicas, ni nada. Al final, si tú juegas bien, estás arriba. Sí. Y es lo mejor que ha hecho Simeone, olvidarse absolutamente de los árbitros. Los llorones no consiguen nada. Aquí se juega al fútbol. Y si te pitan un penalti en contra, o sea, tienes que meter otro gol más. Bueno, pero llorando no consigues. Te iba a decir, ahora y que es estás, la mejor cualidad. Ahora que hablas de llorones, podemos hablar de... del Chelsea, que es el rival que nos ha tocado en Champions, ¿no? Viene al pelo, Viene al pelo. Lo digo por su entrenador. El mayor llorón de la historia del fútbol está ahí. Sí. Yo, por cerrar un poco el tema de físico, yo creo que si el entrenador tiene previsto llegar en un estado de forma determinado a final de temporada, es este. Quiero decir que si le dieran a elegir a Simeone cómo quieres llegar a final de temporada, en qué estado quieres llegar de toda la temporada, qué fragmento de con qué fragmento te quedas para afrontar los últimos partidos, yo creo que este es el mejor momento del Atlético de Madrid, sobre todo por su solvencia, porque es un equipo que aunque vamos a ver, cansados están, o sea, eso es una obviedad, y cansados están, tienen que estar cansados después de toda la tralla de partidos que llevan. Otra cosa es que se sobreponen brutalmente a ese cansancio y no lo demuestran, no queda patente en el campo. Y no solo eso, sino que además tienen un desparpajo y una solvencia para ganar partidos que les gustaría a muchos otros equipos. Iba a decir que eso está sacado del libreto de Luis, ¿no? Que Luis decía que era el último cuarto de la temporada donde necesitabas estar a tope físicamente, ¿no? Y bueno, esto yo creo que muy me gustaría, ya lo dije, ¿no? Que sería muy, muy, muy poético, ¿no? Que pudiésemos llegar a una final de la Champions contra el Bayern, que parece que se están dando las cosas, ¿no? Y hacerle el mejor homenaje a Luis que se le podría hacer, ¿no? Ya digo, Luis era de los entrenadores que además se le caracterizaba en sus equipos cuando entrenó en Liga, que siempre eran muy fuertes a final de la Liga. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, volviendo a eso, el tema de Champions, pues eso, para el que no lo sepa, que no creo que haya nadie que esté escuchando que no lo sepa todavía, pero bueno, el rival que nos ha tocado en Champions en semifinales, el Chelsea, jugando el primer partido en el Calderón, que jugamos el martes de esta semana que viene, no la otra, y la vuelta en Londres, en Stamford Bridge. Y bueno, pues yo creo que el rival que quizás todos querían, ¿no? Supuestamente el que en peor momento de forma está de los cuatro que quedaban ahí en las semifinales, a nosotros en cierta manera también quizá el más fácil, pero el que más polémica nos está dando, ¿no? Por todo el tema este de Courtois, de que si puede jugar, que si no, como ya comentamos en el último programa, la UEFA tiene unas normas bastante estrictas, Jorge, en ese sentido. ¿Me dejas un apunte? Sí. Somos de los pocos medios de comunicación, ya vamos a tirarnos el rollo, que anunciamos que podría jugar Courtois, que no estaba tan claro. Lo dijimos en el último podcast, que eso habría que estudiarlo y que no era tan claro la cláusula. Porque la mayoría de los medios de comunicación dieron por hecho, sí, que Courtois no iba a jugar. Y nosotros, sí, lo pusimos en duda por el reglamento de UEFA. la diferencia entre nosotros y los otros medios es que nosotros intentamos investigar las cosas y los otros medios dan la versión que les dan sin buscar más. Por lo tanto, el podcast Aleti fue de los pocos que la pasada semana puso en duda esta cuestión. Sí, no, es que, o sea, mirando sobre todo cómo ahora la UEFA está todo el tema este del fair play económico y demás, todas las nuevas normativas que están intentando poner para que haya las menores interferencias posibles, ¿no? Parece un poco estúpido que dejasen que estas cláusulas se surtieran efecto. Aunque bueno, ahora están diciendo, ¿no?, que si van a hacer efectiva la cláusula, pero sin decir nada, ¿no? O sea, que no juega, claro, Courtois, pero me imagino que si eso llegase Simeone a ese caso, Simeone no va a dejar hacer eso. Simeone va a sacar, claro, a Courtois. Claro, no puede ser, claro. Hombre, yo en el único que confío en este club es en Simeone. Digo, a nivel de los que tienen responsabilidad, sí, de tomar una decisión en cualquier sentido. Pero es que yo he oído unas declaraciones hoy de Cerezo asegurando que Courtois no iba a jugar. Es que este hombre de verdad es que es papel. No, pero a ver, ¿has oído hoy? No sé si las habéis oído. Sí, las he oído, sí, hoy en la COPE, diciendo que... ¿Y ha dicho que eso? Que ellos iban a cumplir con el Chelsea y que seguramente... Pero no ha oído, no ha leído que la UEFA ha dicho que como si eso pasase, no, le multarían. Yo lo que diga o lo que diga este hombre de leer, creo que lee muy poco. Sí, sabe, ¿no? No sé si habrá leído algo. Pero yo lo que he oído y lo que le he entendido ha sido eso. A lo mejor ha querido decir lo contrario, porque como este tío se expresa como el culo, pero es lo que he oído, lo que yo le he entendido, dar a entender, que él iba a respetar, o que el Atlético iba a respetar la cláusula que tenía con el Chelsea. Además es tonto, porque estás reconociendo que tiene una cláusula con el Chelsea y la UEFA le está diciendo que no es legal. Sí, pero también le preguntaron y el otro día dijo que no sabía. O sea, es que... Sí. Yo, de todas formas, con respecto a lo que comentaba Fernando, está claro, la UEFA lo que impide es cláusulas que impidan la alineación de un jugador. No que no pagues porque no juegue. O sea, no que pagues porque juegue. Te impide que el otro equipo diga que ese no juega. Otra cosa es que tú pagues o dejes de pagar. O sea, lo que la UEFA dice es eso. Dice, ningún club tiene derecho a influir en la alineación de un determinado jugador. Hombre, pero si te hacen pagar, están influyendo. Claro, están influyendo. Pero si te dicen, tienes que pagar 300 millones de euros para que juegue. Coño. Es lo que le comentaba el otro día a Fernando. Digo, vale, si en normativa UEFA eso está prohibido, yo, Chelsea, cojo al Atlético de Madrid por detrás y le digo, ¿tú quieres que juegue? 3 millones. Y entre tú y yo. Y si lo vas a poner de todas y no vas a pagar amparándote en la normativa UEFA y en el comunicado UEFA, olvídate de que el año que viene juegue Courtois en tu equipo. Claro, han salido los rumores de que si Mourinho ha dicho que si hicieran eso, si el Atlético le alineara, pues que no ampliarían la cesión y que le mandaba a la grada. Digo, bueno, pero está. Eso es muy de la prensa. Vosotros poneros también en la situación del Chelsea. Sí, muy de la prensa, me imagino. Si nosotros fuéramos del Chelsea, ¿cómo estaríamos? Que un portero cedido nos pueda eliminar de llegar a una final de la Copa Europa, estaríamos echando pestes, ¿o no? Ya, pero pues no haberlo cedido, macho, haberte quedado con él. Claro. ¿No? Pero que estaríamos enfadados por haber hecho una gestión mala de ceder a un rival directo un portero. Oye, ¿cuántas veces nos han hecho así historias así a nosotros? Oye, y nos hemos jodido. Pero no hay Pero debería haber una cláusula que, aunque claro, luego eso por debajo se puede ocultar de otra manera, ¿no? Pero debería haber una cláusula. O sea, si tú cedes a un jugador, lo cedes contra las consecuencias. Y no puede haber ningún tipo de cláusulas, como dice la UEFA, que te diga que no puedes jugar contra tu equipo. O sea, si tú le cedes es que para jugar en la Premier no es que haya cláusula. En la Premier, si tú cedes a un jugador a otro equipo de la Premier, no puede jugar contra ti. Y yo creo que por ahí van los tiros del Chelsea. En Premier que haya una norma que sea que diga eso. Claro, eso pero es lo que tienen en Premier equipos, y eso es lo que están intentando efectuar, pero si en la Champions no lo hay. Pero bueno, pasando de ese tema. Y yo creo que al jugador este ambiente tampoco, yo creo que le estará influyendo bastante. Es decir, cuando tenga que ir allí a jugar la vuelta, yo no sé desde luego si algún tipo de presión al propio jugador de, por parte del Chelsea, yo creo que lo tiene muy fácil el Chelsea, Álvaro, para influenciar al portero. Puede haber suspicacias de todo tipo. Imagínate, minuto 90, el Atleti va 0-0, sí, y tiene, sí, un fallo, sí, corta. Se le escapa un, claro, balón debajo de las piernas y, sí, se elimina. ¿Qué pasa? Que sí. Pues es, sí, que es una situación para él mortal. Se monta un circo, claro. Pero es que fíjate en qué posiciones. Yo lo que quería decir y lo que quería reflejar es que en qué posición está quedando Courtois. O sea, Courtois en el fondo tiene que sentir una presión brutal de aquellos que le pagan el sueldo, que son estos de Chelsea. Claro. Es que entiendo. No, el sueldo se lo está pagando el Atleti. Ahora mismo, bueno, sí, pero a medias, o pero al, como, el club al que pertenece, sido, ¿no? Eso, sí. El caso es que yo creo que independientemente de todo este tema de Courtois, yo que sigo la Premier habitualmente y vengo, y sobre todo al Chelsea también, por, bueno, pues por Torres y demás, y porque es de los que más partidos te ponen, tengo que decir que pese a, incluso sin que jugase Courtois, es una eliminatoria que tenemos que pasar. O sea, no, el Atlético ahora mismo es 10 veces más equipo que el Chelsea. El Chelsea está donde está, bueno, siempre mirar cómo ha pasado a semifinales, ¿no? Ha tenido mucha suerte y contra el PSG. Sí, pero siempre la tiene, macho. Siempre la tiene y ganó una Copa de Champions, Europa jugando como el culo. Sí, sí, sí. Jugando como el culo, siendo muy inferior a todos los equipos con los que se enfrentó, pero lo ganó. O sea, y a mí eso pues me da mucho respeto. Quizás lo que equilibra. Mira, el año ganó la Copa Europa, el año pasado ganó la Eurocopa. Hay que tener ese respeto, ¿no? Yo creo que ese punto de decir, coño, es que este equipo es un superviviente, ¿no? Sobrevive a todo. Sí. Y sobre todo yo creo que lo que equilibra la eliminatoria es la designación de los campos de ida y vuelta. Yo creo que la vuelta allí sí, nos hace que tengamos que dejar los deberes hechos, ¿no? Yo creo tanto hechos todo, porque yo creo que no me imagino una goleada en el Calderón. El partido de ida. Si dejamos la puerta a cero, en la ida, tenemos muchísimo ganado. Hombre, yo creo que eso es factible, ¿no? Que el Atleti deje en el Calderón la puerta a cero es una de nuestras señas, ¿no? El Chelsea es un equipo que te mete un gol con cualquier cosa, porque de rebote, de un saque de esquina, un jugador van bien. Menos mal que no juega Ivano, que el partido de ida, porque es un tío que va muy bien por alto. Lo mismo juega Torres y le da ese día por meter los goles que ahora ya no. Por fin va a jugar en el Calderón, ¿no? Ni al firmamento ni nos van a meter a nosotros. ¿Cuántos goles lleva Torres en el 2014? No, ¿y cuántos partidos y cuántos minutos lleva Torres en 2014? Ah, pues sí, eso se iba a decir antes que... Vamos, es que no te acuerdas de un partido bueno de Torres de hace siglos. Estábamos comentando antes lo de las rotaciones y eso, ¿no? Y por ejemplo, el Chelsea, a mí es un equipo que, ya digo, lo llevo siguiendo bastante. Y Mourinho, este año... Las cagadas que han tenido son por las rotaciones que está teniendo. Yo creo que teniendo un equipo base y dando entrada a algunos jugadores puntualmente, pero un equipo que tenga una base establecida, te da una fortaleza, ¿no? Que es parte de lo que ha conseguido Simeone en el Atleti. En el Chelsea, Mourinho, con sus constantes cambios, sobre todo de tres cuartos para arriba, lo que ha hecho es que el equipo no tenga ninguna personalidad ahí arriba, ¿no? Entonces, pues sí, eso, lo mismo te juega Torres, que juega que juega Dembaba, que juega sin delanteros, el otro día sacó a Schürrle de delantero, cualquiera, ¿no? Y es un poco una incógnita y también es un poco, decisivo, mira la confianza, ¿no? Mira la confianza total de sus delanteros, claro, es evidente. Entonces, yo creo que en ese sentido el tema de las rotaciones le ha hecho más mal que bien al equipo. Y en general, yo creo que siempre hacen más mal que bien tantas rotaciones. Y es una cosa que nosotros podemos aprovechar. Nosotros lo que tenemos es eso, la fortaleza del grupo, ¿no? Y eso ellos no lo tienen. Eso te lo aseguro. Toda punta eliminatoria corta, donde el gol es carísimo, donde el gol se va a apreciar muchísimo, donde las situaciones de la eliminatoria y de los momentos, sobre todo la labor técnica, va a tener mucho que decir. Es decir, el tema de cambios, tema de actitudes, tema de controlar un poco el partido. fuera de lo futbolístico. Yo creo que va a tener mucho de cabeza. Creo que el Atlético de Madrid va a necesitar fútbol, va a necesitar también carácter, va a necesitar, bueno, como viene demostrando, va a necesitar una atención total en los 180 minutos. Dudo que la eliminatoria quede ni siquiera decidida en el Calderón, y desde luego que bueno, que parece que a priori es el equipo, como dice Jorge, que más factible para poder pasar y meternos en una gran final. De hecho, las apuestas lo marcan al Atlético de Madrid como claro favorito para meterse en esa final de Lisboa. No sin antes, también, antes del partido de vuelta, hay un Liverpool-Chelsea. El Chelsea está pegándose por la Premier con el Liverpool. Uh-huh. Hay una distancia de 2 puntos. Es el penúltimo partido. Bueno, también influye. El Atlético no tiene esa carga trascendental a nivel de partido. Tiene el Valencia, que seguramente esté jugando más el jueves que en domingo. Y bueno, no quiero decir que nos vayan a regalar, pero por su parte tienen un compromiso más decisivo. Lo hemos visto, el Barcelona a nivel mental también, los reveses se acusan. El partido, por ejemplo, de Granada, estoy seguro que tiene mucho que ver la eliminación de Copa de Europa. Y por tanto, si el Chelsea pues se quedara fuera definitivamente de la Premier, pues seguro que afrontarían esa vuelta algo más. Y desde luego la dureza de partido contra el Liverpool será mucho mayor. Y yo no sé cómo están ellos a nivel físico, pero desde luego todo parece apuntar que el Atlético de Madrid tiene condiciones, no solo futbolísticas, sino sobre todo físicas también. Bueno, son unas semifinales que van a exigir mucho más. Eso quiere decir, sin irnos muy lejos, ya sé que no se puede comparar, ¿no? Pero los dos equipos que jugaron la Supercopa de Europa el año pasado, la temporada pasada, no distan mucho en cuanto a plantilla de lo que estamos ahora. El cambio más importante quizás el del entrenador en el caso del Chelsea y la en el Atleti, la baja de Falcao, pero que tenemos a Diego Costa. O sea, viendo ese partido, no, ya digo, no puede sacar conclusiones, pero se puede ganar, ¿no? Y ya lo demostramos, y yo creo que, ya digo, para mí ahora el Atleti es bastante más equipo. Y como tú has dicho, es el favorito en las apuestas y demás, y con sentido, ¿no? Con razón. Era el rival que todo el mundo quería, ¿no? Tanto Real Madrid como sí. Bayern, como Atleti, todos querían al Chelsea, yo creo. Y bueno, nos ha tocado a nosotros. Yo dije que yo casi prefiero rivales más fuertes, pero ahí está, y yo creo que va a ser una eliminatoria bonita. Y a ver, ojalá que lo dejemos. No resuelta, pero obviamente que saquemos un buen resultado en el partido de ida, y esperemos que el tema de Courtois este pues no afecte, ¿no? Que yo creo que no deberá, pero bueno, las cosas se verán, a ver si alguien sale y dice algo un poco con sentido. Creo que si juega Aranzubía estamos en en fin, bueno, si sale Aranzubía y pasamos a la final después de que haga unas paradas y la épica total doble ración a sí, Fernando le pone. Si pasamos a la final con Aranzubía, somos favoritos para ganar la Champions ya, porque habríamos hecho el milagro de la historia del fútbol. Bueno, en fin, que vamos a finalizar por aquí el programa. Como ya he dicho, teníamos que hacer un programa un poco más corto, aunque luego siempre nos acabamos alargando. Vamos a terminar por hoy. Ya digo, tenemos ese partido contra el Granada el viernes, está adelantada la jornada, el viernes por la noche, así que bueno, pues aquí estaremos, me imagino, después del partido, sino un poco más tarde, para contaros cómo ha sido, lo que tiene que ser una victoria, ¿no? Y otros 3 puntos más cerca de la Liga. Y bueno, no sé si tenéis algún dato más que añadir antes de que cerremos. Si no, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Dar las gracias a Mariano, a Fernando, a Álvaro, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos habéis mandado vuestros comentarios, que por cierto el otro día, hombre, obviamente uno de los partidos más importantes, de los mejores resultados de los últimos años, hemos tenido bastantes comentarios, y daros las gracias a todos los que los habéis mandado. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis dejarnos vuestros mensajes, escuchar todos los programas, seguirnos en Twitter o en Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y bueno, pues eso, lo dicho, nos vemos aquí o nos escuchamos la semana que viene después del partido del Elche, un pasito más cercano, una final menos y ya nos quedarán pocas. Así que como siempre, ¡Aleti!